Hace unos meses grabé un vídeo. ¿Un vídeo o un podcast? No me acuerdo exactamente. El vídeo era una especie de reto que me mandó, pues, uno de estos, seguramente el Zordor o Dioscorp, uno de estos amigos de la red. Y eran 50 cosas sobre mí. Y ahí, de forma bastante parca y bastante misteriosa, pues dije que había sido testigo de un suceso sobrenatural. Nunca pensé que lo iba a contar aquí en público. Pero de hecho ha pasado bastante tiempo desde que hice esa especie de afirmación. Pero cambié de opinión. Así que en la línea de podcast muy muy personales, pues voy a seguir con otro episodio de mi vida, para mí muy importante, para mí muy significativo, muy triste, muy bonito. Así es la vida. En la vida muchas veces la alegría se mezcla con la tristeza. Y no siempre eso es malo. En la vida la tomamos como viene. Dejadme que os ponga en antecedentes. Bueno, muchos ya lo sabéis, yo soy cristiano, evangélico, y desde hace muchos años, pero muchos, porque empecé muy jovencito, pues soy pastor evangélico. Algunos nos llaman pastores bivocacionales. No me gusta ese nombre. Básicamente, los que llaman pastores bivocacionales, pues somos aquellos que tenemos un trabajo de 40 horas a la semana, en ocasiones es más, con el que pagamos nuestra factura, nuestra hipoteca, proveemos para nosotros mismos, para nuestra familia, pero tenemos una segunda vida en la que estoy involucrado, en la que estamos los pastores involucrados en la vida de otras muchas personas. Yo sé que en América Latina hay muchos que tienen una opinión muy negativa de pastores y se sorprenden cuando descubren que yo tengo un vecino, tuve un vecino que se sorprendió de ver que había su vecino pared con pared, pues vivía en un piso modesto igual que él, se levantaba a trabajar por las mañanas igual que él y tenía que pagar sus facturas igual que él. El trabajo de un pastor implica muchas cosas. Algunas son muy felices y otras muy tristes. Son experiencias que te consumen, que te vacían emocionalmente. Y a veces existen experiencias muy puntuales, experiencias contadas, donde ves por el rabillo del ojo cómo lo sobrenatural irrumpe en tu vida. Hay dos cosas. Bueno, hay una cosa que quiero deciros antes. Lo que voy a contaros no es nada religioso. Yo sé que hay mucha gente espiritual que no es cristiana. Tiene una percepción de que hay algo más, pero no le gusta mucho lo que ellos llaman la religión organizada. Así que no os sintáis incómodos, porque no voy a hablaros de nada religioso. Voy a hablaros de una experiencia. Pero una experiencia que yo entiendo que está sostenida por lo que yo creo, por el contenido de mi fe, que es la Biblia. Y ahí hay dos cositas que la Biblia enseña sobre la forma en la que Dios, ese ser sobrenatural, actúa. La primera que dice es que lo sobrenatural suele venir a menudo disfrazado de casualidad. Digámoslo de otra manera. Dios interviene muy a menudo, pero le encanta, yo no sé si le divierte, hacerlo de incógnito, sin que se note que es Él. Para mí esto es lo más maravilloso. Porque Dios es muy caballeroso y discreto. Él busca hacer el bien, pero no está interesado en llevarse la reputación. Y esto lo he visto muchas veces. Unos ojos inexpertos dirían, ¡buah, qué casualidad, qué suerte! Pero los ojos de un creyente, los ojos de la fe, dirían, sin duda, el buen Dios está interviniendo aquí. La segunda cosa que enseña ese libro es que Dios muchas veces obra in extremis. Cuando la situación es más desesperada, cuando la ayuda no viene, cuando ya casi estás resignado al desastre, en ese momento Dios viene como el séptimo de caballería, como una cuerda que baja del cielo en el momento más crítico. Y estas dos cositas tienen que ver con lo que me ocurrió aquel día. Estaba muy cansado, y la vida de un pastor suele serlo. Había trabajado todo el día, había tenido reuniones y actividades durante la semana después del trabajo. Cuando todo el mundo va a su casa, se ducha, cena con la familia, pues a mí y a otros como yo nos había tocado tener reuniones de trabajo, visitar personas. Y a esas alturas de la semana ya estaba listo para irme a dormir. Lo que menos me apetecía era ir tomar un taxi e irme al hospital a visitar a un hombre moribundo y su esposa rota de dolor. Lo que menos me apetecía para mi estado de ánimo era ir a aquella escena de muerte, de tristeza y de despedida. Y no sé por qué, pero hice lo correcto. Paré un taxi y me fui rumbo al hospital. Y ahora, como si fuera una película, permitidme que cambie de escena. En el hospital, la situación se había puesto al límite. Antonio, que era el hombre de mi iglesia que estaba gravemente enfermo y a punto de morir, se estaba debatiendo por quedarse en este mundo. Mientras tanto, su esposa Concha recibe la noticia del médico. La terrible noticia del médico. Su marido va a morir. Es una certeza. Por lo tanto, váyanse preparando. Junto con ella había un matrimonio, también de la iglesia. El médico le dice, si quieren, puedo llamar a un sacerdote. Bueno, para un evangélico en España, que es tristemente una minoría religiosa, pues es desesperante oír eso, ¿no? Y Concha respondió, ufana, nosotros somos cristianos evangélicos, no tenemos sacerdotes, tenemos pastores. Pero claro, en ese momento estaban solos en el hospital. Ese matrimonio, Concha y su marido moribundo. No había nadie más. No había ningún pastor cerca. Y el médico no entendía bien lo que aquella señora le estaba diciendo. Por lo tanto, la situación de desolación fue tremenda. Antonio iba a morir y no había nadie que le acompañara. Nadie, ninguna autoridad de la iglesia, ningún representante de la comunidad, más que ellos. Y en ese momento se abren las puertas del ascensor y aparezco yo. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero desde mi punto de vista, cuando se abrieron las puertas del ascensor, me encuentro el pasillo y veo a Concha y a ese matrimonio que se giran la cabeza hacia mí y se quedan con la boca abierta, justo en el momento, en el preciso momento en el que Concha había dicho, nosotros somos cristianos evangélicos, no tenemos sacerdotes, tenemos pastores. Claro, yo me quedé de piedra cuando de pronto vienen corriendo hacia mí, todos hablando precipitadamente, diciendo lo que había pasado, lo que había dicho el médico. Justo en ese momento, no 5 minutos antes ni 5 minutos después. La historia no termina ahí. Después de ponerme al día, queda una habitación con Antonio agonizando y luchando por su vida. No sé si habéis asistido a un moribundo, si habéis sido testigos de una persona que está agonizando, pero es terrible. Es realmente doloroso, triste. Y yo no quería entrar en esa habitación. Se podía oler la muerte. Ese particular olor a enfermedad, a desahucio. Yo prefería quedarme con la viuda, como un cobarde, tomándole de la mano y diciéndole palabras de ánimo. Cualquier cosa, antes que entrar en esa habitación llena de muerte y oscuridad. Pero me invitan a pasar, me piden que pase y no tengo forma de evitar esa situación. No sé si habéis visto a gente muriendo por enfisema pulmonar. La gente que muere así no tiene una muerte rápida, es una muerte lenta y agónica. Boquean como peces a los que ha sacado del agua. Tienen la espalda completamente arqueada, luchando por sacar todo el aire que puedan. Y aunque estaba sedado y con una máscara de oxígeno, se podía oír la respiración de Antonio, como un ronquido seco y desesperado por sacar cada gota de aire y de vida. Al lado de la cama está Concha, su esposa. Al otro lado de la cama estoy yo. Las enfermeras han puesto una sábana, una cortina, para separar la parte de Antonio de su compañero de habitación. El compañero de habitación guarda silencio, un respetuoso silencio. A continuación veo la escena más triste que he visto en mi vida. Concha, su esposa, empieza a despedirse de su marido. Y lo hace con un amor y con una ternura inmensas. Le dice: has sido un buen marido. Nunca me has gritado y me has tratado bien. Yo quisiera que te quedaras conmigo, pero te tienes que ir con el Señor. Aquellas palabras me rompen el alma. Guardamos silencio y Concha me pide que ore, así que, de manera espontánea y con mis propias palabras, hablo con Dios. Luego Concha ora. Saco mi Biblia y leo un pasaje reconfortante que habla del amor de Dios por nosotros, un amor tan intenso que ni la muerte nos puede separar de él. Van pasando las horas, las 11 de la noche, las 12, no puedo más. Estoy tan cansado que me siento un rato, pero Concha tiene fuerzas sobrehumanas. Sigue de pie. Lleva días de pie, al lado de su marido, mirándolo con ternura. Una mirada que refleja un amor inmenso. En algún momento Antonio morirá. Así que sigo esperando Ya no queda nadie con Concha, pero no quiero dejarla sola. Y entonces, a la una de la madrugada, con el hospital entero en silencio, algo ocurrió en aquella habitación. Una presencia luminosa y llena de amor descendió. Aunque la habitación estaba en penumbra, se podía palpar, se podía ver una luz diferente. Aquella presencia era tan real que no fue subjetivo. De hecho, en el momento en que empecé a sentir esa presencia, Concha giró la cabeza hacia mí, nos miramos a los ojos. Aquella presencia lo bañaba todo con un profundo consuelo. No me atrevía a decir nada, pero fue Concha la que habló. Julio, ¿esto es un ángel? Y yo le respondí, no, Concha, es Dios, Dios mismo, aquí, presente. No recuerdo mucho más. Aquella compañía quitaba todas las cargas y te liberaba de todo el peso, la tristeza y del cansancio. Oramos y en mi interior tuve la certeza, no la sospecha, la certeza de que Antonio no iba a morir esa noche. Y se lo dije así a Concha. Concha, Antonio no va a morir hoy, así que vete a descansar. Le di un beso, me fui a casa y Antonio no murió aquella noche, tampoco aquella semana. Murió meses después. Hay experiencias que el tiempo las distorsiona, pero esto que viví lo recuerdo con perfecta claridad. Concha ha muerto hace poquito. En alguna ocasión, esta experiencia la he contado en público, con Concha presente. Y ahora Concha y Antonio están juntos, disfrutando de aquella presencia que nos visitó esa noche. Tanto Antonia como Concha fueron creyentes sencillos y auténticos. Ellos creyeron en esa presencia que nos visitó y que nos visitó hace 2000 años en un pueblucho pobre ocupado por la Roma imperial. Esa presencia tomó un cuerpo humano. Se llamaba Jesús de Nazaret. Y también se hizo cercano a todos nosotros. Y también alivió el sufrimiento de muchas, muchas personas. Y esa presencia hecha hombre fue a la cruz a cumplir una sentencia judicial de otros, ocupando el lugar de una humanidad culpable para reconciliarnos con Dios, para hacer posible que lo que aquella noche fue una experiencia puntual, para cada uno de nosotros sea una experiencia sin fin. Sigo pensando a menudo en esa noche, en aquella experiencia donde mi cobardía y mi egoísmo, el amor tan grande que tengo a mi propia comodidad, cedieron en las manos de alguien más poderoso que yo para poder atisbar con la puerta entreabierta hacia una realidad que nos rodea, y que es más real que este mundo insustancial, lleno de sombras. No vivimos en la realidad. Vivimos en una apariencia oscura que se desvanece. Y hay otro mundo que es mucho más real y que tiene más sustancia y entidad que este mundo, para el cual nos estamos preparando. Esto, lejos de ser escapismo, se vuelve algo mucho más trascendente, porque la forma que tenemos de vivir y de tratar a los demás importa. Y si es cierto que existe un mundo más allá de este mundo, la forma que tenemos de vivir es trascendental. Y estos pocos días que tenemos para vivir en este mundo transitorio se vuelven mucho más vitales, cruciales, y las consecuencias de las decisiones que tomamos, las consecuencias del tipo de persona en el que nos estamos transformando, y sobre todo en quién hemos puesto nuestra confianza, determinan nuestro disfrute de esa realidad. He tenido algunas experiencias, pero creo que ninguna tan cercana como la de aquella noche en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid.